llega a la bigüeya, es el centro de atracción, con la forma de mover su cuerpo, bailando reggae como el que me han puesto, por eso yo la tengo chequeada. Cuando llega a la bigüeya, es el centro de atracción, con la forma de mover su cuerpo, bailando reggae como el que me han puesto, por eso yo la tengo chequeada. Yes, so.